doscortadosproducciones.com. Comenzamos entonces la fanfarria, un tema muy interesante, la fanfarria del día de hoy. Esta noche vamos a hablar de Bioner 23, es el nombre por ahora real de una joven alemana que se mete nada menos que en Chernobyl, todo a favor de la ciencia. En Chernobyl. Exactamente. Es una videoblogger en la cual podemos ver videos, por ejemplo, de ella acariciando un gato radiactivo, recolectando residuos contaminantes con las manos. Uh-huh. Viendo ¿sin protección? Sin ningún tipo de... Exactamente, de protección. Para Javi, antes de seguir, expliquémosles para la gente que no sepa sí. qué pasó en Chernobyl. En Chernobyl hubo un desastre nuclear en la época de los 80. En el año 1986 explotó un reactor de una nuclear. Planta nuclear y ¡pum! Acabó con todo lo que había, toda Exacto. la vida. Y continuó con secuelas en los hijos y los hijos de los hijos de la gente que estaba por ahí, estaba cerca. Por ahí cerca en Chernobyl en el año 1986. De hecho, solo Dacto Amarillo, y ahora seguimos, dicen que la famosa canción Jijiji de Los Redondos tiene influencias o está hace alusión a el accidente en Chernobyl, si no me equivoco. No soy un experto en Los Redondos, pero bueno, viste, es un Yo detalle tampoco. De color. Ahora sí, seguimos. Ahora la pregunta es ¿por qué lo hace? ¿Por qué lo hace? Según ella, por un conocimiento científico. ¿Ella es científica? No sabemos, pero ella lo que dice es que aplica el conocimiento científico para poder destruir los miedos infundados en esa zona. Y por lo tanto ella está dispuesta a arriesgarse y a poder experimentar con su propio cuerpo. Bioner 23, lo que ha logrado hasta el momento es fama. Tiene su propio canal en YouTube que se llama Bioner 23. O sea, Bioner 23. Exactamente. Podemos ver ahí los videos a través de doscortadosproducciones.com. Y hasta el momento conserva su anonimato. No ha dicho cómo se llama. Ni ella ni su compañero. O sea, supongamos que la intención de la chica es que se repoblar Chernobyl, asumo, y hacer que se le pierda el temor a los efectos de la radioactividad. Supongo yo. Desmentir que después de tantos años ya van a ser... Bueno, el año que viene van a ser 30 años. Supongo que esa es la intención, asumo. Es raro porque cuando vos mira, te estás planteando estas cosas, ella misma dice que nada en la vida debe ser temido, solo debe ser entendido. Sí, pero ella está consumiendo, vos me decías, consume una manzana. Exacto. En la manzana... Toca un gato radioactivo. Claro, vos no tenés idea. Bueno, no sé si el gato posiblemente esté contaminado, hasta qué nivel está contaminado, pero igual... Es un poco absurdo, es como el que, no sé, quiere demostrar que... El que quiere domar un león, me parece que no tiene mucho sentido, porque es un riesgo totalmente innecesario. Como el león, me suena a león de circo, ¿viste? Esas cosas innecesarias. Para mí que es una fetichista. Una fetichista. Sí, en serio. Posiblemente hipster. Es altamente probable, con la única diferencia que se viste de ropa militar en este caso. Ah, por ahí viene el mambolete, encima es alemana. Exacto. Y la falta Rusia. Y sí. Y la sigue un cámara. Que nunca apareces como si fuese el chango de Nueve Diario, ¿viste? Uh-huh. Que la va uh-huh. siguiendo por diferentes partes. O sea, yo he visto varias veces. Porque hay una idea, un morbo en torno a Chernobyl como otras zonas donde hubo tragedias naturales y más de esta índole, ¿no? Que debe haber mutaciones o algo por el estilo, algo así. He visto muestras fotográficas que se adentran en Chernobyl y te muestran cómo quedaron los cimientos o los pilares de distintos edificios, de las claro. plazas, pero no hasta el punto de ir y tener contacto, porque justamente, como decías vos, Javi, hay una zona de exclusión, o sea, es una especie de vallado imaginario político que no se puede cruzar por una cuestión de seguridad. Y sí, si hay un desastre nuclear. Bueno, ¿y esta mina desde hace cuánto que lo hace? ¿Es actual esto o lo descubriste hace un par de años que lo hace? Lo descubrí hace un mes, esta mujer. ¿Tenés idea si lo sigue haciendo, si sigue viva por lo menos? Por lo menos cada tanto sube videos, así que asumo que está viva. Y se sigue adentrando en Chernobyl. Exactamente, a la zona de exclusión, sí, con su querido chango que la acompaña. ¿Y nunca ella manifiesta ningún tipo de enfermedad? No, lo que tiene es el pelo corto, pero porque se lo cortó ella, pero no es que se le cayó ni nada por el estilo. Y ella, digamos que cada vez se va, si se quiere, metiendo en riesgos cada vez más Lo que está teniendo es una constante exposición a la radiación, no sea a futuro cómo se le va a manifestar. Sí, porque eso tampoco es joda, porque yo me acuerdo de la gente que, por ejemplo, como fue lo de Hiroshima y Nagasaki, la cantidad de generaciones posteriores al daño del bombardeo que nacieron con deformaciones. Y sí. Con cáncer por todos lados, ¿no? Había un problema muy jodido. Sí. Y ahí explotó un reactor, ahí nomás. Y había. Creo que era una zona de población, no quiero mandar fruta, pero creo que era una población chica la que tenía Chernobyl. Era como un pueblo construido alrededor de la planta nuclear, pero igual. Es como el YPF de acá, más o menos. Claro, como el barrio YPF que explote el. No, bueno, ahora. No, pero ponele que fuera a explotar tal barrio. Sí. Y pone una planta nuclear y pum. A la mierda todo. Sí. Bueno, me decías que sube videos constantemente. Sí. Bastante asiduamente. Sí, tipo Blair Witch Project. Claro. Es una onda, sí. ¿En qué página podemos encontrarla? Yo la encontré en YouTube. ¿En YouTube? En su querido canal Bionard23. Bionard23. Tiene un canal oficial donde está ella. Donde podés ver un montón de videos de Chernobyl y sus alrededores. Ahora, yo no vi ningún video, te pregunto a vos, Javi. Sí. En las cara de la mina, ¿ves cierto morbo? Además de lo que hace, supuestamente, por el fin. No, yo lo que veo es alguien que realmente le gusta estar ahí. O sea, que disfruta estar ahí. Lo hace, o sea, llevas una especie de detector de radiación. Y se mete, entonces va diciendo, en este lugar hay tanta radiación. O ponele, ve una manzana, va y se la come. O toca un gato. O ponele, hay un video que encuentra un zorro de ahí, ¿viste? Pero, están todos vivos. ¿Pero te da la imagen de ser una mina chapa, inconsciente, no, al pleno o no? No. Para mí, lo que está convencido ella es que no es tanto el nivel de radiación. ¿Y el medidor que le tira? ¿No? Medió la manzana, a ver qué. Y sí, el medidor baila directamente allá, por esa zona. Pero no sé. O sea, es como. Ya de por sí, seguramente la manzana sea Monsanto y encima sumarle a la radiación que tiene el lugar. O sea, que tenés un cóctel. Importante. Sí, tal cual. Ha habido un morbo importante con Chernobyl. De hecho, aprovechando el tema, hay una película que vi que es nefasta, es muy mala. ¿Cuál viste? Que es algo relacionado a Chernobyl que tiene que ver con zombies o algo así. Ah, sí. Terror en Chernobyl. Terror en Chernobyl, sí, terrible. Una película complicada, no es muy. Muy mala. Y es media maleta. ¿En qué sentido? Y efectos especiales. Los efectos especiales. Actuación. No, la actuación es terrible. ¿Es terriblemente buena o mala? No, es terriblemente mala. Ah, miércoles. No, es mala, es mala. Es más una actuación bastante mala, es muy precaria la actuación. El guión, y bueno, no puedo esperar mucho. Aprovechan la bola de Chernobyl para encontrarse con mutantes zombies, o no me acuerdo qué. ¿Pelados? Eran. Hay entre medio agresivos que se quieren morfar a la gente. Ah, bueno. Hay unas señoritas bastante. ¿Con poca ropa también? No, pero son señoritas bien parecidas. Los muchachos son. Son todos bellos. Son todos cabeza de tacho que terminan muriéndose. Y bueno, ya te estoy contando el final, pero es una porquería la película, ni la mire. Ah, bueno. Es una porquería. Bueno, hasta el momento Bionard. Y largaron una dos. Hasta el momento Bionard 23 no encontró ninguna especie de mutante. Ese bueno, sí. Mejor. Es más, creo que hay un plan de empezar a repoblar Chernobyl y poner en funcionamiento nuevamente la planta. Pero ponele que logren llevar la población. A la noche lo bueno es que no van a gastar electricidad. No. Porque. No, seguro. Van a brillar, pero todo bien. Y de paso vas a ver que va a empezar a notar algunos temitas. En el agua, sobre todo, ¿no? Seguro la que se compra ahí un campito es Bionard 23. Seguramente. Y Andy Chango estará por ahí también. Pero bueno, Bionard 23, Chernobyl. ¿Qué más querés? Radiación. Radiación, zombies. Todo en la fanfarria. En la casa de Ana Frida. ¿Qué más? ¿Qué podés esperar? Exactamente. Escuchanos en vivo por www.2cortadosproducciones.com o por TuneIn 2 Cortados Producciones.